tu pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Che, entre nosotros, estaría bueno que escriban, ¿no? A esta dirección. Cosas tuyas, radioíntima, @gmail.com. Seba Ibarra, en Cosas tuyas. Sombras jugando con la piedra. Naciendo de unos peces. Hablábamos de Collage de Río, este disco que está que está muy bonito, que aparte te decía fuera de micrófono del arte de tapa, que hay dos, uno, yo tengo el placer de tener el importado. Vos tenés el importado, el arte chaqueño. Sí, claro. Y está el porteño. Hay dos. Pero bueno, que ya estás preparando otro. Claro. Porque se te mezclaban los conceptos de disco. Algo así me planteaba. Claro, se mezclaron los conceptos, como te decía. Tenía temas que tienen que ver con la ciudad, de resistencia, digamos, con cosas que pasaban en la ciudad. Había un tema de colectivo, después otro de, no sé, del tereré. Temas que ya estaban, pero que no cerraban con el concepto así más... El río es como medio serio, ¿no? Es medio profundo. Y tenía otros temas que eran un poco más así como... Son de broma o irónicos, no sé. Que tenían que ver con cosas que hacemos nosotros en la ciudad o cosas que pasan. Hay un tema del mosquito, ¿viste? Y como que esas cosas... No entraban en el concepto como para que el disco quede así redondito como quedó. Es una decisión del productor, que para eso está. Porque si es por el músico, viste, pone todo lo que pone tiene. Pone todo, hace un disco triple. Y queda todo ahí, todo mezclado. Se llamaría collage de canciones. Sí, que no tendrían nada que ver. Pero, bueno, y ahora estamos preparando otro que tenga que trate de cerrar por ese lado, ¿no? Más un poco más urbano, pero no sé, la verdad que tengo mucha influencia del paisaje por ahí, entonces no es que puedo escribir muchísimo sobre la ciudad solamente, sino que es como que se va en un momento, se escapa y se va para afuera un poco, pero en eso estamos, ¿no? Tratando de grabar el siguiente. ¿Un adelanto de alguna canción del próximo puede ser? Ya que estamos con la guitarra, Sebastián Ibarra, en Cosas tuyas. Bueno, vamos a hacer el tema más... El corte de difusión, como dicen. El corte de difusión, que es un tema muy sencillo, ¿no? Que es el que te decía que ya estaba preparado para ahí. A ver. Que revela un poco como estado de idiosincrasia de... No de toda la ciudad, pero sí de una parte. A la siesta hace calor, a la siesta hace calor. Yo me siento en un sillón en las afueras de mi casa. Me cuelgo de algún árbol y me bajo un limón y exprimo su sabor en mi jarra transpirada. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Contento pasó Ramón y conmigo se instaló y se trajo un sillón, una prima y una hermana. Iba Cacho a estudiar y al mirar esta reunión boca seca le pintó y dice que irá mañana. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré me preparé. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A la tarde hace calor, a la tarde hace calor. Qué tranquilo es contemplar la bombilla transpirada. El regador no pasó, el chofer se recolgó, está tomándose un fernet y la tierra se levanta. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, me preparé. Qué rico tereré, qué rico tereré, qué rico tereré. Y a la noche hace calor, a la noche hace calor. Le seguimos la reunión con cerveza y empanada. Es como un relato, ¿no? Sí, está. Muy simple. Cuando vos decías... El árbol, el limón, yo decía, ¿cuánto, los porteños cuánto daríamos por tener un fondo con una planta? Exacto. Está bueno, ¿eh? ¿No? Es porque, bueno, dice, acumulación de gente, ¿no? Sí, decía, mucho cemento, mucho calor, pero acá para exprimirse un limón... Hay que comprar. Hay que bajar 9 pisos por escalera, por ahí. Claro, acá es como eso, ¿no? Viste, es como un paisaje donde hay calle de tierra y calle de... En el disco En Colás de Río hay una canción que es la primera, Tractores y Ramas, ¿no? Donde el paisaje se desarrolla, para mí, por lo menos que la canto, como en un lugar donde una calle de pavimento se encuentra con una calle de tierra, que eso, es, digamos, como en el interior es muy común encontrarte ahí con eso. Entonces esta canción también para mí tenía que ver con eso, ¿no? Alguien que está sentado tomando tereré en un lugar donde todavía la calle es de tierra. Y estar ahí sentado, como ir al fondo y arrancarle un árbol, un limón al árbol de la vecina. Por ahí, viste, retratar todo esto del calor. Es un tema muy simple, no tiene un solo acorde. Pero es porque la situación es simple, creo, ¿no? La situación es simple, estar sentado en la vereda tomando tereré. Son cosas que pasan. ¿Qué influencias musicales tenés? Pues sobre todo creo que mucho, he escuchado mucho León Gieco y los Beatles, digamos, después del rock nacional, ¿no? En la época que se escuchaba mucho. Escuché mucha radio, creo. Y por eso por ahí el primer disco que yo hice, que fue con una banda de rock en Resistencia, era como una mezcolanza de cosas del disco en un momento. Eran como, viste, hasta incluso se podían haber hecho 2 discos, agregando temas, pero eran como muy, muy, muy variadas las canciones, como más como lo que se escucha en la radio, viste que en la radio te pasan un montón de temas, no es diferentes, no es como un disco que tiene un concepto, toda una misma instrumentación o qué sé yo. Habíamos hecho un disco así muy ecléctico, por decirlo así, y era por eso, yo creo que por una formación o por una escucha de mucha radio, muchos compilados, cosas así. Entonces el primer disco que sale que yo hago tiene como esa onda compilado, pero digamos, y la influencia más fuerte es ahora después, he escuchado Sting, digamos, y ahora estoy escuchando música latinoamericana, una mezcla de cosas, ¿no? ¿El grupo cómo se llamaba? El primer grupo de A la Delta. A la Delta. A la Delta, sí. ¿Y ese disco eran temas propios o sí, temas sí, de los sí, demás? Sí. No, eran propios. ¿Eran ¿no? propios? Sí, ah. Eran propios. Lo que pasa es que como, bueno, las composiciones ya tendían a ser un poco mezcladas, pero... ¿Y un pedacito de algún tema de ahí? Sí, sí, sí. ¿Los haces alguna vez en el show? ¿De A la Delta? Ahora no, digamos que no lo estoy haciendo. Ahora no. Sobre aquella pared hay un humeante volcán. Estalló en abril cuando una gran humedad. Yo no veo nada, hay solo una mancha allí. Lávate los ojos, que todo es una gran visión. Acércate al rincón o huele a mojado nogal. Más allá un jardín y una gran libertad. Yo no siento nada, hay un mugriento hongo allí. Déjalo en la reja, que el guardia se lo va a llevar. Y así seguía, ¿no? Era más... ¿Qué diferencia, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. No, lo que siento fue investigando. Que, ¿cómo te podés... me parece bárbaro. ¿Cómo investigás esa la palabra? ¿Cómo investigás? ¿Te metés en los géneros? Sí. Haces canciones, punto. ¿No? Sí, eso es el... El punto siempre fue hacer canciones. Y que en el momento de hacerlas traten de reflejar algo que sea lo más sincero posible, ¿no? Uh-huh. Después sale este disco de Colás de Río, que es como más de la del interior, digamos. Quien lo escucha lo puede percibir y es aún más honesto por uh-huh. ahí. Y tiene como una mayor aceptación, ¿no? Uh-huh. Que fue lo que pasó. Con el disco Colás de Río están pasando cosas mucho más aceleradamente que lo que hice en 7 años de tocar en bandas de rock, tanto en Resistencia como acá. Porque por ahí, bueno, es como... De última es más genuino, por ahí decirlo, ¿no? Para mí siempre lo que hice fue genuino, digamos, siempre que hice alguna cosa de rock creí profundamente en lo que estaba tocando y todavía creo, digamos, cuando lo hago. El asunto es que disfruto mucho tocando los temas del disco este solista. Los siento, sé que los compuse como incluso para tocarlos solo, con lo cual ya la canción funciona, digamos, mucho más fluidamente. Los temas que uno hace de más rockeros así, a veces empieza a pensar en la banda y dice, bueno, voy a tocar esto con tal instrumento, el baterista tendría que ponerse las pilas acá, entonces con esto zafa el tema y vamos para adelante, ¿no? Pero bueno. ¿Cuándo vamos a poder escuchar de acá a fin de año Colás de Río con algunos adelante del nuevo disco? Bueno, el domingo 25 de noviembre, sí, ahí en Nueva Estruz, que queda en Humboldt 1857, vamos a estar presentando justamente, sí, todo Colás de Río y temas del nuevo disco que estamos con la banda experimentando a ver qué va a entrar, qué no va a entrar también. Uh-huh. Así que estamos como testeando cómo salen los temas. Y hay temas que por ahí yo dije, no, esto no va para el disco. Por ejemplo, el que tocamos recién. Uh-huh. El de los mosquitos. Pienso que no va a entrar en el disco. Por ahí lo hacemos de alguna otra manera. Pero lo probamos. Lo probamos con la banda, tocamos con el público, vamos viendo qué onda, cómo lo reciben. Y este domingo ahí en Nueva Estruz vamos a hacer eso, ¿no? Tocamos con Julieta Rimoldi, que ella toca primero, y después nosotros mostramos las cosas. La banda es muy interesante, digamos, tenemos el batero que toca como con un set reciclado. Ajá. Después la acordeonista, que es de acá, y bueno, bajo y guitarra, ¿no? Ajá. O sea, así que están invitados a las 21:30 horas en Nueva Estruz, como ya dije, en Humboldt. Que va a tocar 1857. Seba Ibarra. Seba Ibarra y banda. Y bueno, Julieta Rimoldi también. Bueno, espero que puedan ir. También el 29, ahora que me acuerdo, ¿no? Ajá. El 29 de noviembre tocamos pero muy chiquito, vamos a tocar en la Catedral del Tango. Ah. Junto con los hermanos Núñez vamos a hacer como una noche litoraleña, así, ¿no? Ellos hacen chamamé más puro que nosotros, pero vamos a hacer esa unión ahí, sí, también a eso, a las 9:30, 10 de la noche, en la Catedral del Tango, que queda por Sarmiento, el 4005, creo. Ajá. Y por acá nomás. Sí, estamos sí. cerca. En Sarmiento el y Medrano. Ahora, ¿no? Dijiste, hacen chamamé puro. Un poco más puro, tampoco. ¿Qué es lo que...? Bueno, sí, desasname... Ah, claro. ¿Qué es esto de chamamé puro? Cada estilo tiene como sus características propias que son como muy sutiles, ¿no? Ajá. Y el rasguido de chamamé que tiene su cosa, así el que escucha el chamamé siempre sabe bien qué cosas debe llevar y qué cosas no. Uh-huh. ¿No? Nosotros como cuando, al ponerle percusión al chamamé ya los sacamos un poco de su carátula. El chamamé de por sí, el más tradicional, no lleva percusión. Sí. Bueno, entonces, otra cosa, además de la percusión, los instrumentos. Sí, nosotros en el disco tenemos instrumentos con cosas con guitarra eléctrica, hay cosas un poco con distorsión. Los ritmos, mezclamos muchos ritmos, se mezclan cosas así que no se entiende bien. Sí, eso. O sea, un chamamé tradicional no lleva esas cosas, ¿no? Es mucha experimentación ahí en el disco nuestro. Y el chamamé puro, bueno, tiene sus cosas, tiene sus cadencias, tiene su forma de cómo debe sonar el bajo, ¿no? Tum, tum, tum, tum, tum. Es más, tiene una definición ya, que yo no las tengo incorporadas. Y no sé si está bueno meterme en ese terreno, ya que hay muchísima gente que defiende lo más tradicional, que me parece que está muy bien, y a mí me gusta más ir por este lado, ¿no? Como la experimentación, mostrar un paisaje y ayudarlo con la música. ¿Viste lo del tereré y todo eso? Sí, sí. Es como más de la ciudad, es como algo que vos escuchás más en la ciudad, un ritmo más de escuchar en la calle, ¿no? Y bueno... El chamamé tradicional te remonta siempre a paisajes más bien camperos, o hay otros que son, viste, más paisajes de corrientes, situaciones bien, no sé, de ese tipo de lugares, ¿no? De ese lugar. Lo que pretendo es que esto suene a chamamé, que en una bolsa llegue flotando a Machagay. Tranquilo va, sereno es este chamamé. Y un chamamé no es un chamamé sin un paraná, y yo sé, amigo, que nada tiene que ver acá. ¿Qué le va a hacer? Así nomás es mi chamamé. Que muy temprano llegué la bolsa a tu Machagay. Ay, no te dije que adentro hay un coro de sapucay. ¿Qué le va a hacer si te desperté con mi chamamé? Los programas anteriores también los podés escuchar en esta dirección: www.radioíntima.blogspot.com. Se está poniendo este chamamé. Hay un paraná y sapucay y hasta un machagay. Y aún así no sé si es esto un chamamé. Lo que pretendo es que esto suene a chamamé, y en una bolsa llegue flotando a Machagay. Tranquilo va, sereno este chamamé. Que muy temprano llegué la bolsa a tu Machagay. Ay, no te dije que adentro hay un coro de sapucay. ¿Qué le va a hacer si te desperté con mi chamamé? ¿Qué le va a hacer si te desperté con mi chamamé? Seba Ibarra, en Cosas Tuyas.